Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Decíamos más temprano, llega la temporada y si hay un rubro que aumenta la demanda de su trabajo es lo que tiene que ver con la administración de propiedades y básicamente de edificios. Recordarán ustedes que en tiempo de pandemia estuvimos más o menos día más, día menos a esta altura del año conversando sobre este tema y básicamente por todas las dificultades que le generó a los administradores de edificios el poder tener una comunicación y un vínculo fluido con cada uno de sus clientes, con cada uno de los propietarios, ¿verdad? Y es por eso, para ver en este tiempo post-pandemia, más allá de las amenazas de los últimos días del COVID-19, generar la comunicación con quien habíamos estado consultando en tiempos de pandemia y ahora también, para de alguna forma hacer un contraste con lo que sucedió y saber cómo se viene encarando de cara al futuro toda esta importante actividad. Estamos en comunicación con el contador Daniel Tassano. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Buenos días a todos. Viste que no quiere decir que nos acordemos de ti una vez en el año, pero sí, no. Sí, sí concretamos nuestra comunicación básicamente en este momento porque pensamos que para ustedes es como la cruz de los caminos, es decir, terminar un año y prepararse para no solamente hacer las proyecciones del año que comienza, sino recibir multiplicidad de consultas y visitas y charlas y asambleas con muchos propietarios. ¿Cómo se ha venido desarrollando la actividad de los administradores de edificios en este 2022? Bueno, primero, acá estamos todos ansiosos, no solo los administradores, sino todos los que dependemos del turismo, ansiosos de que vengan nuestros visitantes. Los permanentes y los que vienen por primera vez. Pero sí, ha habido una, ¿cómo te puedo decir? Nos han avisado de adelantar las visitas que antes eran a partir del 20 o después de la fiesta. Algunos venían, sí, el 15 o el 1 de diciembre. Pero ha habido un movimiento mayor ahora, antes de la fiesta. No sé si es la necesidad de venir a descansar sobre toda la preocupación que han tenido durante todo el año o qué, pero ha habido una movida y también una tranquilidad para mucha gente que estaba esperando que se iniciaran o se abrieran las fuentes de trabajo y se están empezando a abrir con otra proyección. Sí nos preocupa, ¿viste? Que hasta cuándo va a llegar, si es que adelantaron y termina antes o adelantaron la visita y va a continuar por más tiempo esa visita de la gente. Yo pienso que también debe de tener mucho que ver justamente con la postergación que ha generado el tema de la pandemia, porque no sé en casos individuales, pero muchos propietarios de repente hace mucho tiempo que no venían, o si venían dentro de ciertas condicionantes que planteaba la pandemia que no les permitía de repente un normal desplazamiento o la posibilidad de participar de actividades sociales, de encuentros, por las limitaciones que la propia pandemia estaba planteando. Y bueno, esta es la oportunidad de volver a todas esas actividades que son también de las cosas que muchas veces le atraen sobremanera de su vida en Punta del Este los días que vayan a concretar la estadía. Totalmente, tengo muchos clientes y colegas que me han comentado también de clientes de ellos que hay gente que por 3 años hace que no venían a Punta del Este, o sea, seguro, como un poco abandonadas sus propiedades y el disfrute de las mismas, ¿viste? Entonces, eso es lo que ha llevado a de que la gente también venga y con los que he podido ir conversando, por más que hay quejas o comentarios, mejor dicho, de lo caro que está para ellos acá de Uruguay, pero que sí, el poder andar en la calle tranquilos, el poder caminar sin ningún problema, todo eso, les hace olvidar un poquito el tema de los costos. Pero bueno, sí, deseoso, y lo que precisamos es que el tiempo ayude, pero que también tengamos cuidado porque, viste, que se han ido incrementando los casos de COVID y no sea cosa que por eso se nos vaya a complicar la temporada también, ¿no? Claro, ese es sí, el otro miedo que estamos teniendo. Daniel, sin entrar en detalles puntuales, pero en números gruesos, ¿cómo ha sido el comportamiento de los propietarios? ¿Han podido cumplir con sus obligaciones en el año 2022, teniendo en cuenta esta diferencia de la economía uruguaya con la Argentina? ¿O pese a las dificultades, se han sobrepuesto a esto y han podido ir dando cumplimiento? Dame una idea genérica. Mira, han venido cumpliendo, ha habido sí retrasos, sí, porque no podían de repente hacer todos los giros en sus momentos, en sus fechas de vencimiento, pero realmente no ha habido mayormente problema en que cumplan. Y a medida van viniendo o vino algún amigo, también van Claro. acercando esos dineros y regularizando la situación. O sea que la voluntad está, más allá de las dificultades, en poderlo hacer de manera fluida. La voluntad ha estado la voluntad, a veces las circunstancias les ha demorado, pero sí, han venido, y te digo más, algunos que han perdido esas bonificaciones o eso, o los recargos, pues, no han hecho ningún problema porque son conscientes. Otros te piden esa exoneración, pero bueno, es todo manejable según lo que cada edificio disponga, ¿viste? Bien, y al momento de planificar básicamente el año 2023 y más puntualmente la temporada, ¿con qué criterios se están manejando en el tema de la cantidad de personal, la selección de personal, la introducción de la tecnología en los edificios que muchas veces puede llevar también a disminuir la cantidad justamente de empleados? ¿Qué criterios en términos generales se están aplicando? No, vos sabés, sí es lógico que no te olvides que en los edificios, como hablamos siempre, entre el 70%, 65-70% de los gastos va en el rubro personal. Pero ¿qué pasa? También la gente está evaluando que por tanto tiempo no vinieron, por tanto tiempo no disfrutan, el momento que ellos estén, no estar disminuyendo el servicio, sino mantenerse y que estar atendidos. En eso no hemos tenido problema, hemos tenido sí la respuesta de gente de todos los años, por suerte, y algunos que se han sumado. También, como verás en Punta del Este, se habilitaron unos cuantos edificios nuevos que son un montón de fuentes de trabajo nuevas para acá, para la zona. Bien, justamente en otros rubros se nos ha planteado la dificultad que debido al receso de la pandemia, ahora cuando van a convocar a personal que era clásico ya llamarlos, resulta que se reconvirtieron y están en otra actividad y se hace difícil encontrar gente con capacidad y con antecedentes para algunos rubros. ¿Esto le está pasando a ustedes también? Sí, ni que hablar. Sin lugar, gente hay. Ahora, el problema es que es eso, la capacidad, las ganas de trabajar, en algunos casos, no es buena. No es buena. O sea, porque todos vienen y dicen, ¿cómo no va a conseguir gente? Gente hay. El problema es Sí. eso, voluntad. El ponerse la camiseta, como Sí, decíamos sí, sí. vulgarmente, Sí, eso es lo que no comprometerse con hay. el trabajo, sí, seguro, claro. Sí. Exactamente, porque ojo, está la posibilidad de tener un trabajo por mayor periodo o inclusive hasta un trabajo por todo el año. Y parece como que eso en algunos casos, no digo todos, ni tampoco que se enojen conmigo los que escuchen, no sucede. Entonces, creo que hay que no se olviden que acá somos vendedores de servicios y eso es lo que tenemos que mejorar. Mejorar muchísimo, ¿eh? Porque eso decayó año tras año, viene decayendo. Cuando el propietario planifica su estadía aquí y habla con ustedes y de alguna forma, bueno, va también marcando algunas pautas de las cosas que precisa y eso, da una sensación de extensión de estadía, porque insistentemente se está hablando que esto es hasta el 15 de enero y después como que entramos en una zona de incertidumbre total. ¿Está siendo tan así? Está el tema, lo que está manejando son los temas, los costos. Ellos vinieron para programar sus vacaciones con un dólar a un valor, los precios a un valor, y hoy vienen, y lo sabemos todos nosotros, los valores, los precios son otros y el dólar que viene decayendo. Entonces también a ellos no les hace competitivo, o sea, le hace difícil, y eso es lo que marca el tiempo de vacacionar. Y eso es lo que la gente no se da cuenta, o los que hacen esos incrementos en los valores, no se dan cuenta que eso lleva a que sea más corta la temporada. O sea, terminan a la larga ganando menos, cuando podríamos tener todo más parejo y que sea más extensa la temporada. Cada vez se acorta más la temporada y cada vez se nos alarga más el invierno, donde sí faltan fuentes de trabajo. Eso es lo que hay que analizar. Las medidas que ha tomado el gobierno nacional con algunas exoneraciones y descuentos, ¿se sienten en el número final? ¿Pesan en el número final? Y pesan en algo, pesan. Pero el diario vivir, eso es lo que lleva a marcar otra situación. Las pruebas las tenemos, vas a hacer cualquier compra en cualquier establecimiento y sabes que el rendimiento o el carrito sale con mucho menos mercadería y con un valor mayor. Uh-huh. Y eso influye, lamentablemente. Es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Daniel, háblame de los nuevos emprendimientos, los nuevos edificios que se han estado terminando y que se incorporan, digamos, formalmente ya habilitados al mercado. ¿Cómo está siendo la relación de esos nuevos edificios, de esos nuevos propietarios con las administradoras de edificios? Porque también en su momento hablamos de que todo esto había traído una especie de revisión en lo que tiene que ver con la forma de relacionamiento de los propietarios con las administradoras. ¿Cómo está siendo el inicio de relación de nuevos edificios? Está lo que se ofrece cuando vendés el edificio, uh-huh. Las desarrollistas que te hacen una propuesta, sí. Y después a veces la realidad es otra. Entonces ahí hay a veces algún chisporroteo entre las administradoras y los nuevos propietarios, porque a mí me prometieron, a mí me dijeron, a mí... Y cuando llegamos nosotros somos los malos de la película, ¿viste? Porque lo llevas a la realidad. Claro, pero en definitiva ustedes no conocen cuáles fueron los argumentos de venta que los incluyó a ustedes y ahora ustedes de alguna forma como que dan sensación de que están cambiando las reglas de juego, ¿es así? Sí. ¿Eso pasa? Sí, porque... ¿Y qué pasa? Porque vos vas y le decís, no, usted compre tranquilo, usted va a tener un gasto común X. Ajá. Pero después cuando le entras a agregar para que esos amenities que tiene el edificio entren a funcionar, los costos son otros. ¿Seguro? Los costos son otros, porque los sueldos son otros. No pueden comparar salarios de Montevideo del resto del país con los que es acá, porque la vida es más cara acá. Entonces, eso es lo que lleva también. Y cada amenity que le das al edificio, si tiene de todo, ese tiene de todo lleva a que agregues a alguien más a atenderlo y a mantenerlo. Claro. Entonces, eso influye en los costos. Bien, Daniel, hemos hablado mucho de los extranjeros. ¿Cómo es el comportamiento de los uruguayos? ¿Siguen comprando los uruguayos acá? Sí, hay compra de uruguayos. Yo te digo la verdad que sí. Y lo que explica el extranjero es que estoy viniendo poco, los hijos ya están grandes, no nos acompañan, los departamentos son grandes, prefiero vender y alquilo cuando vengo y alquilo donde quiero. Uh-huh. Y esa compra o esa venta termina el comprador siendo uruguayo, gran mayoría. Yo no me dedico a venta y alquileres, pero sí veo el cambio de propietario y la nacionalidad. Está bien. Eso es lo que veo. Daniel, como siempre ha sido muy interesante esta charla contigo. Una vez más, gracias por lo abierto de tu apreciación en lo que tiene que ver con darle a nuestros oyentes una idea de cómo está todo el tema vinculado a la administración de propiedades. Y bueno, el deseo de felices fiestas y un próspero 2023 para ti. Bueno, muchísimas gracias y como siempre a las órdenes. Un gusto de dialogar con ustedes y a la teleaudiencia también, muchas gracias por escucharnos y felices fiestas para todos. Muy y amable, que el 2023 venga con todo. Gracias, muy amable. Buena jornada para bien. Ti. Chao. Hasta luego. Chao. La comunicación era con el contador Daniel Tassano, administrador de propiedades aquí en Punta del Este. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta.